en el marco de la celebración del Día del Niño, este viernes 3 de agosto, las organizaciones que conforman la campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos convocaron a reunirse frente al Palacio de la Moneda para recordar al Estado chileno que a 22 años de ratificada la Convención de Derechos del Niño, Chile aún no cuenta con una ley de protección integral de sus derechos. David Órdenes, coordinador de la campaña Movilizándonos, se refirió a la falta de una ley de protección integral de derechos de infancia y juventud en nuestro país. Los últimos anuncios del gobierno respecto a la división del Sename y las propuestas que hace respecto a los derechos de los niños. ¿Qué opina usted? Yo creo que claramente el gobierno sigue avanzando, diríamos, en políticas focalizadas y de protección social que de ninguna manera van a enfrentar no solamente las vulneraciones, sino además la necesidad urgente de los derechos universales de los niños y las niñas. Por lo tanto, claramente, la transformación, entre comillas, o el cambio que quieren hacer del Sename es solamente un cambio administrativo, pero que no va a estar en concreto respondiendo a las necesidades urgentes de todos los niños y niñas que se requieren hoy día en Chile. Es por eso que estamos haciendo un llamado desde la campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos a toda la ciudadanía, a que lo más importante en el Día del Niño y la Niña es tener una ley universal de derechos demandada por las Naciones Unidas al gobierno de Chile en reiteradas oportunidades. Es por eso que ley ahora, urgente, porque los niños y las niñas necesitan sus derechos universales en el territorio, en sus comunidades, para que tengan lo que realmente se merecen. ¿Qué opina del último hecho de represión hacia la niñez mapuche del sur y la ausencia de una ley que proteja sus derechos? Claramente el pueblo mapuche ha estado permanentemente militarizado porque realmente no se le reconoce que su pueblo, nación y todos los derechos que ellos tienen. Y por supuesto los niños y las niñas son los que más sufren porque claramente represión es para todos por igual. En este caso las últimas represiones que han habido y la militarización del pueblo mapuche da cuenta de que estamos avanzando en un país militarizado, en un país represivo, en un país que no tiene en cuenta los derechos de los niños y las niñas y por supuesto el reconocimiento al pueblo mapuche como pueblo-nación y no respeta la diversidad cultural que es propia también de nuestro pueblo. Respecto de la toma de la sede de la UNICEF y las demandas que hace precisamente el pueblo mapuche con esa movilización. Considero que los mapuches, en este caso, dado la represión que están sufriendo, tienen todo el derecho a asumir todas las manifestaciones y todas las alternativas de lucha que ellos consideren válidas y que realmente en este caso, la toma de la UNICEF, me parece que es una solución válida porque eso es un organismo que tiene que velar a nivel no solamente nacional sino que internacional por los derechos de todos los niños y niñas, especialmente los que están siendo violentados como es el caso de los niños y niñas mapuches. Por lo tanto, cuentan con el respaldo de las familias, de las mujeres que están con su niña ahí en la sede de la UNICEF y por supuesto que apoyamos a los trabajadores y trabajadoras de la UNICEF para que generen todas las condiciones para que sean respetados los derechos de los niños y las niñas como es la demanda que tienen ellos como pueblo. A días de cumplirse el Día del Niño y la Niña, ¿qué opinas tú de que en Chile aún no exista una ley de protección de derechos? Bueno, como todos saben, Chile firmó la convención hace más de 20 años y todavía no tenemos ley de protección para los niños, lo que nos parece inconcebible. O sea, Chile se jacta de ser un país en vías de desarrollo ya general y no tenemos eso que es fundamental para el desarrollo de un país que además se está volviendo viejo y no cuida a los más pequeños que son los que son el futuro, en este momento también el presente, entonces no podemos dejarlos de lado. Salimos a la calle para poder hacer consciente a la gente de esta situación, porque muchos, si bien a lo mejor lo saben, se hacen los lesos y sabiendo que tienen hijos e hijas, también deberían luchar junto a nosotros para tener una ley. Llamar porque si ya la habíamos propuesto hace ya bastante tiempo y nos habían prometido que sí la iban a cumplir y sin embargo no lo han hecho todavía, es decepcionante. Y esto sigue ayudando a que yo piense que este gobierno es más capitalista y no está ni ahí con los niños. Me parece muy mal porque deberían haber leyes que nos protejan porque aparte de ser personas indefensas, no, no nos podemos defender solos y deberían ellos hacerse cargo de lo que de verdad se tiene que hacer cargo. Yo creo que eso es algo terrible, por lo menos, porque han pasado ya, decían, 20 años de que se aprobó la convención acá en Chile y creo que no es justo, no está bien, no es democrático, no es participativo y es súper necesario que se apruebe. Dramático, considerando la realidad que le toca vivir a muchos de los niños y las niñas que viven acá. Realidades de negligencia de parte de sus padres, de abandono, de carencia, de informaciones inadecuadas, exposición que muchas veces están expuestos, la represión de los niños mapuches. No hay ninguna ley, digamos, que pueda proteger pero a todos los niños de manera igualitaria en todo el país. Entonces, a esta pronta celebración, qué mejor regalo que uno podría esperar que se pudiera decretar una ley que se encargue de esas debilidades que tenemos nosotros como país respecto a nuestros niños, respecto a mi hijo, a los hijos de todos. ¿Te gustaría que en Chile existiera una ley que proteja todos los derechos de los niños y las niñas? Eso sí. ¿Cuál es tu nombre? Siano Meneses. ¡Eterno! ¡Por el...